siempre a fin de mes hasta la tienda del centro. En el tren que llega lleno se sienta junto a un anciano. Y cuando Lisa va a la estación es porque ahí vive. Y cuando hasta allá es porque la hierba la espera. Y cuando Lisa va a la estación. Lisa se encuentra con su novio en el parque mientras su padre muere. Las lluvias suelen ser a veces el sol que su vida espera. Y cuando Lisa se quita el maquillaje por fin, es que el cliente ya se ha marchado. Y cuando Lisa roba un compilado en MP3, lee debajo disco escultura. Lisa no trae dinero, solo trae un revólver. Lisa no trae dinero para hoy. En la disco de su tío ya roba la propina de los cajeros. Lisa no conoce la palabra incesto, pero ama a sus hijos. Regresa de la tienda del centro cuando nadie la ve. Y cuando Lisa regresa es que no hay nadie a quien matar. Ella es hija de estos tiempos, hija de un padre atómico. No le importa si sube o baja la bolsa, la calle es igual. Y cuando Lisa vuelve a la estación, trae dinero, solo trae un revólver. Lisa no trae dinero.